Sentir, ser, amar. Sanadores del alma. Flores de Raf. Psicología y numerología. Nutrición holística. Osteopatía y terapia cráneo-sacral. Sanación pránica. Yoga. Reiki. Cursos de meditación. Coaching ontológico. Masaje holístico energético. Desintoxicación iónica corporal. Sanadores del alma. Comprometidos con tu ser. Sanadores del alma. Mitre 617, este primer piso. Entre Caseros y Güemes. Teléfono 420-3538. Sanadores del alma. Búscanos en Facebook. Muy bien, aquí estamos. Qué lindo es tenerlo acá nuevamente. Estamos compartiendo un momento, gracias. Yo le agradecía recién el hecho de que se diera unos minutos, porque se hizo un intercambio de horario con un espacio. Gracias, doctor. ¿Cómo está? De nada. Buenos días, Silvia, Alejandro, audiencia. Muy bien, contento nuevamente estar acá y listo para brindar todo lo que uno pueda informar sobre flores y sobre todo este mundo nuevo, ¿verdad? Que es así. Hemos estado escuchando reportajes muy lindos. Bueno, recién justamente acabamos de escuchar a la licenciada en nutrición, Paola Fernández, ¿verdad? Sí. Y bueno, y nosotros también tenemos una propuesta de nutrición que el sábado pasado ya dijo algo Nora Ping, que es nuestra nutricionista holística, sobre este cursito que está dando, este taller que está dando mensualmente, es una serie de talleres. Y la vez pasada, el mes pasado, dio un taller sobre el contactarnos con los alimentos desde otro punto de vista. Exacto. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y ahora, esta tarde, a partir de las 17, va a dar un taller sobre obesidad, cómo evitarla y cómo tratarla, cómo conociendo los alimentos, pero también desde un punto de vista más vivencial, más reconociendo nuestros hábitos y corrigiéndolos también. Es un taller que va a tener con distintos juegos, se va a dar material. Ay, me encantó, he visto. Sí. He estado observando ayer, he estado chusmeando, iba a decir así, parte del material que estaba preparando Norita y me encantó. Está para aprovechar. Escuchen bien, ¿qué es la obesidad? ¿Qué y cómo comer para evitar que se desencadene? Acompañar la recuperación. Es un encuentro que pretende mejorar la conducta alimentaria, favorecer el vínculo con la comida, conocer los alimentos que nos benefician para evitar esta enfermedad y también, si se la padece, digamos, tratarla. Evitar se desencadenen desórdenes alimentarios por seguir dietas anónimas o recomendaciones generalizadas. Esto es hoy de 17 a 19 en Sanadores del Alma. Exacto, sí. Y bueno, para que no se me pongan celosos mis otros compañeros, también les recordamos que están nuestra psicóloga y numeróloga Martita Basualdo, ¿verdad? Sí. Que hace unos psicodiagnósticos espectaculares y que la estamos extrañando acá en la radio. Es verdad, ¿verdad? Nos tiene. Esperemos nos que tiene pronto pueda volver, porque la gente se entusiasma mucho cuando puede conocer qué es lo que le ha pasado en la vida o qué es lo que le depara la vida a través del conocimiento de los números. Exacto. Que, aparte que está bueno porque ella como psicóloga hace una conjunción. Entonces justamente hoy estábamos hablando de lo bueno que es unir ciencia con espíritu, ¿no? Exacto. Por otra parte, ella también se especializa en bioenergía. Con lo cual ella hace unos talleres muy buenos que esperemos que pronto los haga públicos. Fabuloso. Fabuloso. Y bueno, y también está Germán, nuestro osteópata Germán, amigo, que divino. Realmente la gente sale maravillada de Germán. Los otros días una señora me comenta que tenía un dolor sordo muy importante, una semana tirada en cama. Ajá. Y le digo, mira, no te hagas radiografía, no te hagas análisis, no te hagas nada, anda a Germán. Ella no tenía idea de lo que era la osteopatía. Fue a Germán y es una señora mayor, 70 y pico de años, sí. Y realmente en esa sesión le sacó el dolor. Esa noche pudo dormir, al otro día me llamó maravillada, que estaba muy agradecida porque, bueno, Germán le había sacado el dolor. O sea, ella pensaba que podía tener un cáncer, un problema mucho más serio y simplemente era una contractura muy fea que se le había producido. Ni siquiera con un esfuerzo muy grande, y Germán en un ratito se la sacó, ¿verdad? En una sola sesión. Y tengo muy presente lo que la primera vez dijo Germán aquí en este micrófono. Dijo, para mí la mejor o mayor satisfacción es que un paciente no vuelva más. Porque en realidad ni está llevando a una dependencia y es un síntoma de que se curó. Entonces es maravilloso. A veces con una sesión, a veces con dos o tres, dependiendo de lo que tenga, ¿verdad? Claro. Exacto, bueno, un poco también de eso quería hablar hoy día. Bueno, voy a ir por orden. Sí. También quería hablar de Mariana, que está con nosotros desde hace mucho tiempo y que moviendo está moviendo el cuerpo. Moviendo el cuerpo los días lunes y miércoles en la noche. Realmente sus clases son espectaculares y también ayudan a adelgazar, ¿verdad? Claro. A estar en forma. Ajá. Pero volviendo a lo que me decías de Germán, es muy bueno tener ayudas, es muy bueno. Encontrar con medios saludables de recuperar la salud, de recuperar el bienestar, ¿verdad? Ahora, el asunto es cómo mantenerlo en el tiempo, ¿verdad? Exacto. Y cómo no estar dependiendo, cómo aprender a no enfermarse o a no sentirse mal. Eso es importante, eso es un trabajo. Uh-huh. En la vida hay que trabajar, hay que esforzarse para estar bien, ¿verdad? Si bien es bueno sentir la vida como un juego, un juego sano, también es necesario esforzarse para estar bien. Esforzarse con tres factores: responsabilidad, uh-huh. Compromiso y honestidad, ¿verdad? Yo creo que es muy importante. Cuando uno va, por ejemplo, a tomar las flores, sí. El paciente no va como paciente, en realidad va como consultante. Eso lo aprendimos con el doctor Raff en el último taller que hicimos hace un tiempo atrás. Ajá. O sea que, pese a que yo soy médico tradicional también, en realidad, como terapeuta floral, soy solamente terapeuta floral y no médico. Y el paciente es consultante y no paciente. ¿Por qué? Porque eso le da la libertad de elegir tomo o no tomo las flores. Claro. Luego de que uno le responde, después de realizar la consulta, que lo hago con un método de radiestesia médica, que es a través del uso del péndulo y las tablas, hacemos un diagnóstico y de ese diagnóstico le damos una devolución al paciente en la cual le vamos explicando el por qué se eligen tales o cuales flores o tales o cuales compuestos y qué efectos pueden llegar a tener uh-huh. en la persona. Entonces el paciente decide o no tomar las flores. Pero entonces ahí está lo que yo les digo. Honestidad, responsabilidad y compromiso. ¿Con quién? Con el mismo, ¿verdad? Es porque así. Nosotros, como terapeutas, como osteópatas o como lo que sea, simplemente estamos para guiar, para dar una mano, dar una herramienta, pero no somos los que le vamos a sanar. La persona se va a sanar a sí misma. Es así. Y eso es un poco el trabajo que hacen las flores. El trabajo de las flores, ¿por qué? Porque, ¿qué son las flores? Las flores son energía. Energía que no es una palabra liviana que dice, porque sí, todos decimos la energía, y no sabemos bien qué es la energía. En realidad mucho no se sabe qué es la energía. Sí se sabe que es algo que está siempre en movimiento, como la vida misma, fluye, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien, entonces esta energía que fluye, nos tiene que hacer que nosotros fluyamos. Y el fluir nuestro tiene que ver con equilibrarnos, con dejar de aferrarnos a un pasado doloroso que significa una conflictiva emocional no resuelta que suele estar a nivel inconsciente y que es lo que nos está frenando. ¿Nos está frenando por qué? Porque esa conflictiva empieza a dar vueltas por la cabeza permanentemente y nuestra mente se desespera porque realmente no la puede resolver, ¿verdad? Uh-huh. Y me refiero a cosas que vienen desde el pasado nuestro, por ejemplo, si hemos sido niños golpeados en la niñez o si hemos sufrido algún atentado, algún abuso o si hemos sufrido algún otro tipo de problemas importantes para un niño o si también hemos sufrido grandes alteraciones emocionales de nuestras madres cuando estábamos en su pancita, uh-huh. ¿verdad? Todo eso está grabado en nuestro inconsciente y eso realmente es lo que nos molesta porque nos hizo sentir muy mal en su momento. Y al estar enganchados en ese proceso, ¿qué pasa? Que nuestra mente va haciendo que perdamos nuestro eje. ¿Por qué? Porque nuestro eje tiene que ver con el presente atento. Usted sabe que leía, disculpe que lo interrumpa, ¿sí? esto que justamente tiene conexión con lo que usted está diciendo. Dice, los problemas vividos de los 0 a los 7 años con nuestros progenitores explican... explican en un alto grado cómo será nuestra futura calidad de vida y cómo ello influirá en nuestro bienestar y ante nuestras dificultades. Hay veces que uno no es consciente de que esas cosas que pasaron en esos años nos marcan. Entonces, ¿cómo sanarlas? Me he preguntado. Y realmente con las flores llegamos a eso. Exactamente. Bueno, eso es importante. Nosotros, habitualmente muchas disciplinas dividen las etapas de la vida en cantidad de septenios, ¿no es cierto? Sí, siete años. Esto es, ¿por qué se dice así, verdad? Porque nosotros vamos haciendo recambios celulares cada cierta cantidad de días, ¿verdad? Depende de la célula de que estemos hablando, de qué parte del cuerpo estemos hablando, uh-huh. pero se dice que alrededor de 7 años uno cambia el cuerpo entero. Uh-huh. Entonces, por eso se dice que se divide la vida en septenios. Y el primer septenio corresponde a nuestra experiencia con nuestra madre simplemente porque nosotros nacimos de ella, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Y energéticamente permanecemos unidos a ella durante mucho más de ese tiempo. Pero nuestra experiencia vital es primaria, es con nuestra madre. Y allí, ya sea las experiencias que vivamos con nuestra madre, con nuestra familia integralmente o con la sociedad en esa etapa de la vida, es sumamente importante porque es una etapa en la cual estamos en plena formación, en pleno reconocimiento de nosotros mismos. Y es muy profunda la huella que puede quedar. De hecho, quedan muchas huellas que no solamente, como le digo, son de la madre o de la familia, sino de la sociedad misma. Hay muchas imposiciones morales, que son las creencias del momento de esa sociedad, que se nos han impuesto como mandatos que a los cuales tenemos que cumplir, ¿no es cierto? O sea, nos han impuesto un deber ser. Sí. Ese deber ser que traemos bien marcado en nuestro inconsciente es como cuando se hierra a los animales, ¿verdad? Ajá. Esa marca le queda de por vida. Prácticamente a nosotros nos queda una marca similar en nuestro inconsciente y es muy difícil de trabajar. En primer lugar, hay que reconocerla, ¿verdad? Uh-huh. Hay que decir, bueno, me siento mal, ¿por qué me siento mal? Y claro. Allí empieza a salir el por qué. El por qué se siente mal tiene que ver con eso que explicaba en un primer momento, porque nos distraemos, nuestra mente pierde, hace que perdamos nuestro eje, y al perder nuestro eje estamos a la deriva, nos sentimos mal, ya sea a nivel emocional, psicológico o a nivel físico también, si se ha pasado mucho tiempo, y eso hace que vamos a consultar. Pero ¿qué pasa? Que decimos, bueno, voy al médico tal o cual que me dijeron que es muy bueno. Perfecto, el médico puede ser muy bueno, pero lamentablemente la medicina occidental tradicional está muy aferrada a lo químico, a los laboratorios. Uh-huh. Está muy manejada, sí, es verdad, por los laboratorios que ahora también se dedican a fabricar instrumentos de diagnóstico carísimos. Por eso los métodos diagnósticos son carísimos. Y realmente les hacen unos diagnósticos, se puede llegar a hacer un diagnóstico brillante, también carísimo, en el cual le pueden decir, si su problema es porque una enzima suya de su hígado, de su cerebro, de su corazón, de donde sea, le falla y tiene que, hace un paso químico que se saltea, etcétera, etcétera, etcétera, y esa enfermedad se llama, tiene un nombre raro, ¿verdad? Sí. Bueno, pero eso no tiene remedio. A lo sumo le pueden dar una droga que haga que tal cosa. Bueno, les informo que si le dicen eso es la consecuencia del problema. El problema fundamental estuvo en las emociones, uh-huh. las emociones malas que alteraron la energía de esa persona en un momento dado y esa energía empezó a fallar y empezó a hacer que toda su energía disminuyera, y especialmente a lo mejor en ese órgano en el cual se encontró la enzima que estaba alterada. Y al alterarse esa energía, las células de ese órgano, que son células conscientes, porque existen distintos niveles de conciencia, la conciencia celular es muy importante, es algo real. Las células, no hay que estar pensando todos los días que el hígado tiene que ser un laboratorio del cuerpo, sino que las células hepáticas ya saben qué es lo que tienen que hacer. Eso se llama conciencia. Y eso está determinado por su codificación de ADN y está directamente siempre recordado por un estímulo eléctrico, que es un impulso nervioso, pero también es un impulso físico, que viene desde las células del cerebro, y al cual la célula hepática tiene que reconocer. O sea, es similar a estar enchufado a una corriente eléctrica. ¿Verdad? Bueno, entonces ahí puede estar la falla, en cualquiera de esos lugares. Eventualmente, cuando la célula hepática empieza a alterarse, si disminuye su energía o porque no capta o porque se alteró su ADN, realmente empieza a funcionar mal. Y ahí sí es cierto que puede provocar una alteración química en una enzima que puede llegar a fallar, etcétera, etcétera. Pero esa es la consecuencia del problema. ¿Y cuál fue el problema? La emoción que hizo que bajara esa energía. Eventualmente, si hablamos de metafísica, decimos que los problemas hepáticos, ya que estamos hablando del hígado, tienen con emociones tipo bronca, no resueltas, ¿verdad? Sí. Bueno, para todo esto están las flores. Las flores son la respuesta. Las flores de Raf son la respuesta exacta para todo esto. ¿Por qué? Porque las flores de Raf son simplemente energía, son conciencia. Gotitas de conciencia que tomamos prestadas de nuestras hermanas menores, las menores o mayores realmente, porque las plantitas no sabemos, tienen mayor la mayor conciencia, tienen mayor capacidad de recuperación que un ser humano, y esa capacidad llamada conciencia está mucho más concentrada en las flores, porque son los órganos sexuales, los órganos que permiten su perpetuación como especie. Entonces tomamos prestada esa conciencia de nuestras amigas las flores y las vehiculizamos en un líquido, un vehículo hidroalcohólico, con agua mineral y brandy, y esas gotitas de conciencia o de luz, como le quieramos llamar, esas gotitas van a ser incorporadas en varias oportunidades en el día, ¿no es cierto?, en pequeñas cantidades, 5 gotas, 5, 6, 7, 10 veces por día, y van a ir haciendo su efecto vehiculizándose a través de la sangre e ir directamente a donde tienen que ir a actuar. ¿Por qué? Porque al ser gotitas de luz, la luz se transmite por ondas de forma. Entonces una forma X va a buscar, ¿no es cierto?, su complemento X. Quiero aprovechar este momento para agradecerle, porque usted me hizo un regalo y yo lo tomé. A veces uno no se hace el tiempo, y es real para ciertas cosas. Y me regaló la sesión para ir a... ¿Fue regalo de cumpleaños o fue regalo...? Sí. Bueno, y he ido hace poquito y estoy tomando las flores... Que es más, estoy recordando que quizás ahora las estoy tomando de una manera consciente, porque recuerdo haber ido antes y quizás nada, no terminé el tratamiento, no sé. Las estoy tomando conscientemente y hay algo, no hay una explicación. Lo quiero acoplar a lo que usted está diciendo, porque no hay una explicación científica. Ahora, la sensación que se siente adentro... solo quien la experimenta sabe. Exactamente. Bueno, para información de la gente, pese a que Silvia fue sin un motivo especial para tomar las flores, aunque todos tenemos motivos especiales para tomarlas, ella en estos pocos días que las está tomando, en 2 semanas aproximadamente, más o menos, ha adelgazado bastante. Hasta eso. ¿Verdad? se la ve muy bien. Entonces, quiere decir que las flores están realmente haciendo efecto, como ella dice, y lo hace en forma muy sutil, no se sufre el tratamiento, ¿verdad? No hay efectos adversos, nada. Ahora van a ir todas las que quieren bajar unos kilos, van a decir. Sí, no. Yo quiero aclararles porque realmente es muy importante estar en peso, en forma, pero eso no solamente se logra con las flores, eso se logra con una buena alimentación y con una buena un buen ejercicio diario, siempre, un buen gasto de energía, ¿verdad? O sea, no esperemos soluciones mágicas. Por eso, de eso venía a hablar yo casualmente, del trabajo, del esfuerzo, la responsabilidad, o sea, de comprometerse con uno mismo en forma honesta. Bien, entonces, como yo decía, estaba explicando anteriormente, que las flores son energías inteligentes, que una forma X va a buscar su complemento X y por eso actúa solamente allí y allí va limpiando esa emoción negativa que hizo que se trastocara el funcionamiento de esa célula que generó un problema en el hígado, estábamos hablando recientemente. Donde van los enojos. Exactamente, donde están los enojos, las broncas, etcétera, ¿verdad? Bueno, de esta forma las esencias florales van haciendo que la persona en el tiempo vaya haciendo esos cambios. Esa energía negativa, esos patrones energéticos negativos están escritos en su energía, en su inconsciente. ¿Y su inconsciente dónde está? Siempre lo decimos, lo recordamos, su inconsciente está grabado en su propio ADN, su ADN que tiene, recordamos, 12 capas y que nosotros apenas reconocemos una sola de ellas, de las capas. Ajá. Y tenemos un montón de información allí. Bueno, tenemos la información formal, que esa no se toca, tenemos la información negativa que vamos a trabajar a través de la toma de las esencias y también tenemos información positiva, al margen de otras informaciones que no vale la pena en este momento mencionar. Bien. Esa información positiva es lo que otras disciplinas dan en llamar, en buscar el niño interno, el ser interior. Esa es información positiva que Dios nos pone ahí guardadita para que la vamos descubriendo, nos vamos descubriendo a nosotros mismos, vamos descubriendo esa información, la usemos y seamos felices en este plano. Es muy simple. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, ¿verdad? Y bueno, entonces el limpiar esa información negativa hace que podamos ir descubriendo la positiva, esa información positiva que nos va a permitir estar bien e ir recuperando nuestro eje, estar en nuestro presente atento. Entonces la respuesta para esta persona que quiere saber cómo revertir esa problemática, esa conflictiva, es a través de las flores. La toma de las flores en un tiempo X que se demora un poco de meses, unos cuantos meses, pero no es algo tan largo tampoco, porque día a día vamos tomando conciencia y vamos, es un círculo virtuoso, digamos, porque realmente el tomar conciencia nos va dando ganas de conocernos mejor, de hacer cosas que nos hagan sentir bien, y eso va apurando el proceso de sanación. Sí, ¿verdad? Entonces en unos meses vamos a ir estando cada día mejor y eso va a quedar grabado en nuestro inconsciente. ¿Por qué? Por esa explicación que le di en un principio. O sea, sí, nuestro inconsciente es nuestro ADN, ¿no es cierto? Y que nosotros cambiamos el cuerpo entero en 7 años y que cambiamos las células cada cierta cantidad de días en más o menos, depende, 30 días, 80 días, 90 días, depende de qué célula estemos hablando, vamos haciendo esos recambios celulares y esas células quedan limpias de esa negatividad que teníamos y va a pasar esa limpieza a las células que le van a seguir. Y esas que le van a seguir le van a pasar la limpieza nueva a las células que le van a seguir también y así sucesivamente en el tiempo vamos a ir limpiando toda esa negatividad, va a quedar grabada en nuestro inconsciente, en nuestro ADN, o sea que nos vamos a sanar de verdad. O sea que estamos hablando de un tratamiento causal, no es sintomático, no somos anti nada. Tal cual. Estamos revirtiendo lo negativo eliminándolo totalmente. Y ese es el éxito, es el sueño, de las flores. Es el sueño del pibe, es el sueño de los que estamos trabajando para la luz. Queremos lograrlo, entonces hay que usar estas herramientas. Exactamente, prácticamente es eso. Por eso les repito, es muy importante tomar conciencia que esto es un trabajo interior, es un trabajo de compromiso el tomar las flores. Primeramente, al principio puede ser que depende del problema con que partamos, claro, tengamos ciertos movimientos, ciertas resistencias, resistencias a cambiar, pero bueno, eso están influidas por nuestra mente racional, que desgraciadamente está muy influida por la forma en la que vivimos, en la que hemos vivido, en la que nos han formado, que es una cuestión realmente materialista. Y de repente esos patrones mentales, esos mandatos que nos impusieron de niños, hacen que sintamos cierta resistencia a cambiar, pensando que podemos estar locos o que nos consideren locos por hacer cambios importantes en nuestra vida. Y realmente, ¿a quién le importa que lo consideren loco si uno está haciendo lo que su corazón le dicta? Lo que va sintiendo, exacto. Exactamente, ¿verdad? Y bueno, y cuando digo corazón, digo uno mismo. Exacto. Cuando dice uno mismo, se toca el pecho, porque es realmente uno mismo es el corazón quien manda. Y el cerebro simplemente es un archivo, es un servidor, según los chinos, que tienen mucha experiencia en esto. Y creo que en este momento realmente lo estamos comprendiendo. Y fíjese que yo no hace mucho que lo comprendí. Está la influencia que, inclusive por la formación médica, científica, tradicional que uno tiene, uno cree que el cerebro es el que manda. Y el cerebro no sirve realmente. Al contrario, nos turba a veces. Exactamente. No sirve para decidir nada, porque se maneja por leyes de especulación. Las leyes del cálculo, las leyes racionales, nada más. Y la realidad tiene dos partes. Una parte clara, que es la parte blanca, y una parte oscura, que es la parte negra. Y las dos son reales, y las dos son válidas, y las dos son buenas. No porque sea más clara, la parte clara va a ser la mejor, ¿verdad? No. La parte clara tiene que ver con lo masculino, con lo racional. Y la parte oscura tiene que ver con lo femenino, la parte emocional, la parte afectiva, intuitiva. Y existe, ¿por qué? Porque nosotros somos producto de la parte oscura, somos productos de nuestra madre. En la oscuridad. ¿Por qué somos la parte oscura, digo? No, somos producto de la parte oscura. Pero la parte femenina en la parte oscura, dije. Por yo, eso. Perdón, le iba a decir, le mando la que no quiere aceptar, pero es real, ¿eh? No. Esto es muy simple. Es porque en la oscuridad del vientre materno se gesta un ser humano. Eso sí. Es por eso, no es porque sea malo lo es un poco de humor. Exacto. Es cuando hablamos de la otra oscuridad, la oscuridad de la maldad que existe en el mundo, esa es otra oscuridad que es distinta, y es que así. Bueno, que a lo mejor tampoco es mala, porque ¿sabes qué? Nos está enseñando a cómo estar bien en el mundo, ¿verdad? Es así. Y bueno, aprovechemos que existen las flores de Raf, que existe Raf todavía y que todavía nos está dando enseñanzas, que puede hacer que en algún momento lo podamos volver a traer a San Juan, sí. Porque es un maestro espiritual y realmente hay que aprovecharlo en vida. Es así. Bueno, un placer, doctor. Ha sido muy claro, muy concreto, y la invitación sigue en pie. Si lo sentís, pero ni lo dudes, hay que consultar, sacar turno, preguntar. Siempre en horario de tarde pueden sacar el turnito, pero las flores hacen su maravilla y tenés que experimentarlo. ¿Decimos el número fijo de sanadores? Sí, es 420-3538. Bien, gracias Doc, como siempre. Bueno, de nada y muy agradecido de estar acá. Un placer, lluvia de bendiciones para todo ese equipo que hemos hablado hoy y con sorpresas a próximos meses. Sí. Vienen sorpresas y más sorpresas en Sanadores del Alma. Gracias. Gracias. Sentir. Ser, amar, sanadores del alma.